Pues este pequeño acto, que es un recuerdo del porqué el nombre de la calle Mártires de la Libertad, que es el recuerdo del famoso levantamiento a favor de la República y en contra de la dictadura de Primo de Rivera, pues creemos que es interesante que sirva para que de alguna manera el pueblo de Rentería pueda conocer el porqué del nombre de esta calle. Si con este pequeño acto hemos contribuido a crear una sociedad un poco más libre, pues nos damos por satisfechos y ese es nuestro deseo. Suerte. Queremos agradecer esencialmente a Rafael Vandrés por haber sido la principal fuente de información que nos ha posibilitado hacer este pequeño acto. Sin más, suerte.